Hola Rayos de Farco, la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya está en marcha en Tucumán. Hugo Sánchez, dirigente de Nuevo Encuentro, asumió como coordinador provincial de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, y comenzó a compartir con la comunidad cuáles son las responsabilidades del organismo que representa. En ocasión de una charla con estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, Sánchez habló sobre las dificultades de llegar a los medios del interior debido a la falta de tecnología y estructura, por lo que su tarea queda por el momento reducida a la capital. También contó qué es lo que se va a hacer con los medios que, por ahora, están fuera de la ley. Acá hubo censo y hay registro de todo. Lo que vamos a hacer es aquello que no están cumpliendo, invitarlo a conversar y a que se adecúen a la ley y que los cumplan, ¿no? Y el que no lo cumpla, bueno, va a tener un plazo. Los controles que lleva a cabo el AFCA incluyen, entre otros, el cuidado del lenguaje, la protección al menor y la adecuación de los contenidos según establece la ley, siempre teniendo en cuenta las particularidades y los modismos propios de la región, fomentando el respeto al otro. Además, se proyecta estimular la producción de contenidos locales, para la cual se espera contar en breve con un espacio propio. Como primera medida, entre otras cosas que tenemos que cambiar, es tener un lugar, una sede, donde podamos convocar a todos, no tener que salir nosotros muchas veces, armar los equipos para que vayamos tejiendo los acuerdos. Hoy estamos en esa ronda de ir haciendo, de ir conversando con todos los sectores, tanto sociales, organizaciones no gubernamentales, como el sector del Estado, ¿no? Estas tareas, dice Sánchez, van a ser permanentes, tratándose de que la ley busca garantizar el acceso a la información y la pluralidad de opiniones llegue y se cumpla en toda la provincia. Reportó Ezequiel Reynoso desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.